de una palabra. Puedo expresarme con palabras. Quiero escuchar de tus palabras. Solo una vez esa palabra. Algo de mí se está.